Esta semana seguiremos revisando el ministerio de Cristo mientras Él se acercaba lentamente al momento de la cruz. Sabes, Jesús había venido a este mundo a morir. Desde temprana edad, Él era consciente de su misión en la tierra. Por eso, a los 12 años de edad, le dijo a sus padres que le era necesario estar en la misión que el Padre Celestial le había encomendado. Por eso también la vida de Jesús en la tierra fue llena de acciones de amor en favor del ser humano. Él sabía que tenía poco tiempo. Tenía poco tiempo para enseñar que la vida consiste en algo mucho más que simplemente comida, bebida o buena salud del cuerpo. Es verdad que la pobre criatura humana solo entiende las cosas espirituales a través de las cosas materiales. Y por eso Jesús alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, resucitó muertos, en fin. Hizo tantos milagros, pero su objetivo principal no eran apenas los milagros, sino a través de los milagros hacerles entender que el verdadero problema que ellos tenían era el pecado y que Él, Jesús, así como podía curarlos del cuerpo, podía también curarlos del alma. Pena que muchos no entendieron, e inclusive algunos de sus discípulos no entendían eso. Y eso lo vemos claro en el incidente narrado por Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 17. Voy a leer. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Interesante lo que Jesús le dijo a Pedro. Esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Delante de la confusión de las personas, e inclusive de algunos discípulos, con relación a la naturaleza de Jesús, Pedro tuvo la respuesta correcta. Jesús era un ser humano, plenamente humano, pero al mismo tiempo era Dios, plenamente Dios, y se había encarnado para salvar al hombre. Él era el Mesías Redentor, el Cristo, el ungido de Dios, el Cordero del Sacrificio. La gente lo veía solo como un hombre capaz de hacer milagros, como un profeta, tal vez como Elías que había resucitado, pero Jesús era mucho más que todo eso. En nuestra experiencia, sabes, sucede lo mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Apenas aquel que te ayuda en los momentos difíciles? ¿O tú lo ves como el Dios eterno a quien, independientemente de sus obras en tu favor, estás dispuesto a servirle y adorarle? Pena que a veces los seres humanos creemos solo en el Dios capaz de resolver nuestros problemas. Y cuando las cosas no salen como queremos, la tendencia es perder la fe. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo es que Pedro alcanzó la visión correcta de Jesús? Ah, por revelación del Espíritu. Y ese mismo Espíritu puede guiarte a ti en tu comprensión del Evangelio y de la naturaleza de Cristo y de su misión, de tal modo que tú no sigas a Jesús, no busques a Jesús únicamente por los milagros que puede hacer en tu vida, porque te puede ayudar a resolver este o aquel problema, sino que lo busques porque Él es el Cristo venido en carne a este mundo para pagar por nuestros pecados. En la segunda parte de este estudio veremos el versículo 18 del capítulo 16. Vamos a leer. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Sabes, mi amigo, este versículo ha sido siempre un versículo controvertido. Muchos cristianos sinceros creen que aquí se enseña que Pedro es la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. Pero el contexto afirma lo contrario. Recuerda que este es el versículo 18 y que este versículo viene después del 16 y el 17, donde se registra la confesión de Pedro de que Cristo es el Mesías. El Mesías es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Jesús es el principio de todo, en la creación y también en el establecimiento de la iglesia. El propio Pedro dijo, delante de las autoridades del concilio, lo que está registrado en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Ahora, ¿la piedra angular de qué? De la iglesia. El fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia. Bueno, Pablo, hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, también confirma la misma verdad en 1 a los Corintios capítulo 10, 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Cristo es la roca. Y más adelante, en Efesios 2:20, Pedro reafirma su confesión y dice: y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Como puedes ver, mi amigo, en ningún lugar de la Biblia se hace referencia al ser humano como la roca. Todo lo contrario, el salmista dice en el Salmo 103, versículos 13 y 14, lo siguiente: el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. ¿Cómo alguien puede decir que Pedro es la roca si el salmista dice que los seres humanos estamos hechos de polvo? Pero Jesús dijo más. Dijo que si Él era el fundamento, la roca eterna, la piedra angular de la iglesia, entonces las fuerzas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y así ha sido. A lo largo de los siglos, las fuerzas del mal han atacado a la iglesia, pero la iglesia siempre ha triunfado. ¿Por qué? Porque el fundamento no es ningún ser humano, sino solamente Cristo. Vamos ahora a la tercera parte. Unos versículos más adelante de la extraordinaria declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo y de que Jesús declara que Él, Jesús, es la roca, se registra un fracaso estrepitoso de Pedro. En el mismo capítulo 16, versículos 21 al 23, dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. La primera pregunta que surge es la siguiente: si Pedro fue declarado la roca y el fundamento de la iglesia, como algunos creen, ¿cómo es que un minuto después Jesús le dice que Pedro es un instrumento de Satanás? Esta sería una incoherencia completa. Por otro lado, con este incidente necesitamos aprender la lección de que el hecho de que hoy estemos bien con Dios no quiere decir que estaremos bien con Él mañana. La vida cristiana es crecimiento permanente, es estar atentos y dependientes de Jesús en todo momento. Por eso Pablo dice que aquel que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos seguir nuestros instintos. Y es eso justamente que Jesús habla en los versículos 24 y 25, cuando dice a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ah, mi amigo querido, negarse a sí mismo significa dejar de confiar en uno mismo y depositar toda la confianza en Dios. Permitir que Él dirija nuestra vida y nuestras decisiones. Porque muchas veces, confiando en nosotros y en nuestro criterio, solo nos metemos en confusiones. Entonces, quien sigue a Jesús, quien se niega a sí mismo, quien confía en Jesús, con toda seguridad va a ganar. Va a ganar, porque las cosas le van a ir bien, porque quien está dirigiendo su vida no es él mismo, sino el Señor Jesucristo. Vamos ahora a la cuarta parte. Este ya es el capítulo 17 de Mateo. Ya terminamos el capítulo 16. Ahora, aquí en el capítulo 17, lo primero que encontramos es la escena de la transfiguración. Jesús estaba triste. No era tristeza de frustración o de desesperación, no era angustia. Ese tipo de tristeza no cabía en el corazón de Jesús. Pero él era un ser humano y se aproximaba de la cruz. Sabía que tenía que morir para salvar al ser humano. No había otra salida para el pobre pecador. Entonces Jesús se retiró. ¿Qué hacía cuando él estaba triste? Él se retiraba para orar, para conversar con el Padre, para recibir fuerzas de Él. Y nos enseñó la lección de que la mejor manera de recibir fuerzas cuando estás triste, desesperado, cuando no sabes qué hacer, es retirarte a solas y conversar con Dios. Bueno, Él se retiró al monte para orar y llevó a tres de sus discípulos. Ellos eran Pedro, Santiago y Juan. De repente, dice Mateo 7, 2 y 3, allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. ¿Por qué tú crees que Elías y Moisés aparecieron allí? Es que ambos están vivos en el cielo. Elías representa a los que irán al cielo sin conocer la muerte. Y Moisés representa a los que morirán, pero resucitarán para ir con Jesús al cielo. Bueno, ambos personajes, Elías y Moisés, fueron de cierta manera como Jesús, en el sentido de haber vivido para ayudar a las personas, para guiarlas en el camino de la salvación. Moisés guió a un pueblo rebelde que no se dejaba guiar. Y Elías amonestó a un pueblo rebelde que no quería arrepentirse. Ellos dos, de cierto modo, podían entender cómo Jesús se sentía en este momento y podían animarlo a continuar con su misión. Dios podría haber enviado ángeles del cielo para animarlo, pero envió a dos seres humanos que habían pasado por una experiencia de cierto modo parecida. Así es el Padre. Nunca te abandona en el valle del dolor. Muchas veces es necesario que pasemos por el valle del sufrimiento, pero Dios nunca te abandona y con frecuencia coloca delante de ti personas que han vivido circunstancias parecidas. ¿Para qué? Para decirte que por más oscura que parezca la noche, siempre hay un día siguiente en que el sol volverá a brillar. Y así llegamos a la última parte de este comentario, hablando de Jesús y del impuesto del templo. Leamos la historia en Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, los que cobraban las dos dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Ahora, mi amigo querido, aquí hay un pensamiento interesante. Tú sabes que las historias bíblicas no están por estar, están ahí para enseñar lecciones. ¿Y cuál es la lección que aprendemos? Primero, Jesús no tenía por qué pagar los impuestos del templo, porque él era el propio Hijo de Dios. Por eso dice que él es el Hijo y no el extraño. Los extraños son los que deben pagar los impuestos, no los hijos. Y entonces, ¿por qué él pagó el impuesto? Él mismo lo dice, para no ofenderlos. ¿A quiénes? A los benditos fariseos, que solo vivían creándole dificultades en su ministerio. Y sin embargo, Jesús no quiso ofenderlos. El sentido de esta palabra en el original es: no quiso discutir con ellos, no quiso crear problemas. ¿Y por qué será que hoy hay gente que se dice seguidora de Jesús y solo vive preocupada en discutir? El seguidor de Jesús hace las cosas como su maestro las hacía. No crea problemas por el simple hecho de crear problemas. El verdadero seguidor de Jesús es prudente, sensato, equilibrado. 3 características que todo cristiano debe revelar en su vida. Pero para esto no basta un conocimiento teórico del mensaje. Es necesario que el carácter de Jesús sea reproducido en la vida. Y eso, querido, solo puede ocurrir mediante el compañerismo diario con Jesús. La vida cristiana es mucho más que simplemente conocer la doctrina y vivir agrediendo a todos los que no piensan como nosotros. Es necesario cultivar la mansedumbre que el Señor manifestaba en su manera de hacer las cosas. Él es nuestro maestro, nuestro ejemplo. Debemos andar como Él anduvo. Que Dios te bendiga.